Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Yo le decía más temprano, casi no hay lugar en la playa, pero después de la parada 3, porque acá en la 1 realmente no entra una sombrilla. Absolutamente colmada la parada 1 con lo que queda aquí de playa. Y en esta realidad de playa también encontramos música. Lo hemos visto hace varios días por aquí por la zona. Y hoy queremos hablar con él, que nos cuente quién es y por qué está aquí en nuestro departamento. Contale a la audiencia. Bueno, muy buenos días, Jorge. Buenos días, Karina. Y a toda tu audiencia. Mi nombre es Jorge Fernández, más conocido acá artísticamente como el Jujeño. ¿Cuánto hace que viniste, Jujeño? Hace ya 20 años que estoy acá. Trajo el querer conocer Uruguay, Punta del Este, mostrarle la gastronomía y bueno, decidí quedarme vivir. Te hemos visto por Gorlero caminando con tu... ¿Cómo se llama este instrumento? Se llama bombo legüero. Bombo legüero. Te hemos visto, Gorlero, con tu bombo legüero. Ahora te vemos acá en la parada 1 con todo el bombo y además la indumentaria. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Se puede juntar por lo menos la jornada, algo de en la jornada que suma? Mira, la verdad que suma. Lo mucho o lo poco, para mí, suma. Porque me siento tan feliz haciendo lo que de los 11 años lo hago. Y yo creo que traerle algo a la gente, a los que nos visitan, es también hacer un poco de turismo para nuestro hermoso departamento, porque yo ya me siento muchos años que vivo parte de acá, ¿no? Bien, Jorge, Ricardo, ¿ustedes tienen preguntas desde sí? No, simplemente el saludo y el deseo de que en definitiva Punta del Este sea un buen lugar para que él pueda desarrollar su capacidad artística. Bueno, muchísimas gracias por esta nota y bueno, felicidades a ustedes también, porque la señorita tiene que andar caminando con taco, con sandalia y no es muy fácil. Bueno, apoyando siempre lo que es la cultura hasta cuando se acabe el carretel del hilo, ¿no? Bueno, muy bien, muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes. Bien, Jorge, Ricardo, si les parece ya cerramos esta mañana de móviles. Nos reencontramos mañana. Buena jornada para ustedes y la audiencia. Dale, gracias. Chau, chau. Hasta mañana. Frecuencia abierta.